Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oír, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oír. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con la operación técnica de nuestro acalorado Nacho Álvarez González, que no sé por qué tiene calor, porque esta ola de calor es como el partido del Mundial. No sabemos de qué hablar si no es el calor. Ya parece que no hay otro tema. No importa si sube el taxi, el combustible, si te cortan la luz, si te subieron el subte. Lo único que importa es el calor, si va a haber clases, si no va a haber clases. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de Oíd Mortales 2011, a través del Facebook? Sino nuestro email oidportales2011@yahoo.com.ar. En cualquier momento nos mandas un mail y nosotros te lo respondemos a la brevedad. Y si no, nuestra página www.oidportales.com.ar. También pueden escucharnos nuevamente en la repetición los martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y no sé si Luis tenés preparado los otros lugares en donde podemos ser escuchados. Sí, en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, por Radio Libre 96.3, los martes a las 20, por www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, por radionehuen.com.ar, los martes a las 19 horas. Bien, te cuento como una novedad para la ciudad de Buenos Aires que comienzan los vacunatorios dentro de los hospitales públicos a vacunar al personal de salud, contra la gripe. O sea, arranca la vacunación de la gripe por su primer escalón, que habitualmente somos los profesionales de salud. O sea, que en breve tendremos la vacuna de la gripe para los adultos mayores, para toda la población. Pero está confirmado que arranca en esta semana la vacunación de la gripe, la que nos damos todos los años, entre marzo y abril, para el personal de salud. ¿Sí, Luis? Mirá qué novedad que te tengo. Muy bien. Anda preparándote el brazo que te van a pinchar de vuelta. Sí, ya estoy acostumbrado con esa vacuna, ya me la doy siempre. Sí, por suerte es una vacuna que en general, más allá de un dolorcito en el brazo, se banca. No trae mayores complicaciones, ¿sí? No. Igual consulta con tu médico, con tu médica, porque a lo mejor tenés edad o razones suficientes como para darte la del neumococo, la que tiene que ver con la neumonía, ¿sí? Así que hace la consulta porque eso no es para todos y para todas. Y recuerda que si bien los niños ya comenzaron las clases, en los centros de salud, sin pedir turno, puedes acercarte para completar los carnets de vacunación de los pibes de las pibas, ¿sí? En cualquier centro de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los 45 centros de salud que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luis. Cristina. Vamos con lo que tenemos hoy. Bien, estamos con un problema desde hace tiempo que no es ni más ni menos que el tema de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora estamos con las escuelas especiales, ¿no? Las escuelas donde asisten chicas y chicos, tanto chicos como adolescentes, con alguna necesidad educativa especial. Y vamos a hablar sobre este tema con Patricia Pines. Ella es docente, ya hemos hablado en más de oportunidad con ella, para que nos cuente de qué se trata esto, porque ella escribió un artículo muy interesante respecto de este tema, y quería que lo desarrollara. Y también, simultáneamente, vamos a charlar con Karina Herrera, que ella justamente es mamá de dos chicos con necesidades educativas especiales. Además es periodista. Entonces, en un ratito vamos a tener la comunicación seguramente con ellas para poder empezar a charlar. Y después, si nos queda un rato de tiempo, quiero comentar un poco sobre lo que nuevamente empieza a pasar en el barrio de Villa Crespo con el Movistar Arena, otros dolores de cabeza, cientos de recitales que vuelven loco a las y los vecinos de la zona. Y recordar también, en dos minutos aunque sea, que el próximo domingo 26 se corre una nueva versión de la carrera de Miguel aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, todo eso lo vamos a charlar posteriormente, si te parece. Bueno, entonces, Nacho, hacemos el corte que corresponde, la pauta como corresponde, para que sea todo prolijo y fresco. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, y mientras vamos preparando la comunicación con quienes Luis nos contaba, directamente dos personas absolutamente involucradas con la educación en la ciudad de Buenos Aires, una docente, una mamá de niños con necesidades especiales educativas, y creo que ya estamos, ¿no? Bien. Ya estamos. Muy bien. Bueno, así como comentaba Cristina Varela, estamos ya comunicados con Patricia Pines, ella es docente, y con Karina Herrera, es mamá de unos chicos que están con justamente necesidades educativas distintas, pero a mí me motivó esta entrevista una nota que escribió Patricia, ¿no?, respecto a la problemática que se está viviendo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, dado que con una, podemos decir, no sé si falsa o contradictoria política de inclusión escolar, hay toda una situación que se está dando que se complejiza tanto a los docentes como a las mamás y a los papás de determinados chicos poder asistir a un aula e integrarse perfectamente. Pero quizá Patricia lo va a poder explicar mucho mejor. ¿Cómo te va, Patricia, Cristina Varela y Luis Angió? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, desde ya y como siempre, muchas gracias por el espacio de difusión. Efectivamente, lo que está sucediendo en las escuelas de educación común es que se está incrementando la matrícula de niños, niñas, neurodiversos, con necesidades educativas especiales, con o sin certificado de discapacidad, que este es el primer punto que tenemos, ¿no? Lo que nos pasa habitualmente es que lo primero que sucede en el nivel inicial, en las primeras experiencias, es que por ahí muchas familias, sobre todo en los casos de las familias primerizas, no tienen como un parámetro, ¿no?, de, bueno, qué cuestiones van apareciendo en el desarrollo que pueden ser un llamado de atención, una alerta para hacer una consulta. Entonces, en el momento en que ingresan a la escolaridad, empiezan a aparecer, ¿no?, estos signos de por ahí un retraso en el lenguaje, no sé, distintas cuestiones que pueden llegar a surgir. Entonces ahí se da intervención a lo que se llama equipo de orientación escolar, que esto existe hace muchos años, pero ¿qué pasa? Los equipos de orientación escolar estaban pensados hasta hace unos años para intervenir en algunos casos en particular. Hoy no conozco realmente si hay, al menos si la hay, no es muy pública que digamos, cuál es la estadística o el porcentaje de niños y niñas con discapacidad que están en este momento asistiendo a las escuelas comunes, pero lo que te puedo decir a ojímetro es que en cada grado hay entre un 20 y un 40% de matrícula de niños y niñas con necesidades educativas especiales, con o sin certificado de discapacidad. Y esto lo distingo porque, en realidad, para poder solicitar apoyos para los niños que tienen necesidades educativas especiales, o sea, que necesitan un acompañamiento personalizado, adecuaciones, curriculares y demás, el ministerio sigue solicitando un certificado de discapacidad. Y la realidad es que no siempre los niños y niñas que requieren de esos apoyos tienen discapacidad. O sea, a veces, qué sé yo, hay distintas situaciones, incluso emocionales, por ahí hay trabas en el aprendizaje, ¿no?, y demás. Bueno, eso no está contemplado. Entonces, hasta que el niño o niña no obtiene el certificado de discapacidad, que por supuesto para poder obtenerlo hay que hacerse un montón de estudios, hay que, digamos, pasar por un montón de especialistas, hasta que se logra ese certificado pueden pasar meses, si tenemos suerte y la familia tiene obra social o prepaga, porque si vamos a un hospital público sabemos que los turnos son a 2 o 3 meses, ¿no?, de cada especialidad. Una vez que se obtiene esto, bueno, hay que lidiar con la obra social para que la obra social les habilite un centro terapéutico donde realizar las terapias con distintos profesionales. Y para que además la obra social les habilite, en el caso de que lo necesiten, su acompañante pedagógico no docente, que la sigla es APND. Estos son profesionales terciarios o universitarios que trabajan absolutamente precarizados por un sueldo que realmente es vergonzoso e inaceptable. Entonces, ¿qué sucede por ahí? Bueno, en el momento tienen poco trabajo, acepto un acompañamiento, empiezan en la escuela, en cuanto les sale una oferta laboral digna, ¿no?, o sea, con derechos laborales, son precarizados, tercerizados, monotributistas, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen días de estudio, días por enfermedad, todo se les descuenta. Obviamente abandonan los acompañamientos y estos niños, niñas que necesitan de esa persona para acompañar su trayectoria escolar, quedan boyando en la escuela, muchas veces lamentablemente deambulando por los pasillos de la escuela, en la dirección, pasando el tiempo sin que realmente ese tiempo, digamos, sea tiempo de aprendizaje significativo, ¿no? Y lamentablemente detrás de, hay como un discurso en este momento muy instalado y que las familias adoptaron muy fuertemente y que tiene que ver obviamente con algo que coincidimos todos, ¿no?, que es el derecho de acceso a la escuela común de todos los niños. El tema es que sin estos apoyos y sin estos recursos, bueno, hay que preguntarse qué sentido tiene, ¿no? Y básicamente lo que estamos pidiendo es esto, hay que tener grupos menos numerosos, no podemos tener grupos de 30 y tener 4 o 5 niños con sus acompañantes, entonces ya somos 3, 4 adultos en el aula. Los adultos, querramos o no, la verdad es que conversamos entre nosotros, conversamos con los niños, hay un ruido que se empieza a interponer y que empieza a dificultar la enseñanza y el aprendizaje dentro del aula. Y si esos adultos no están y el niño o la niña está sin sus apoyos, es lo mismo, porque tenemos que estar por ahí saliendo. Son niños, algunos que deambulan, o que tienen algunas conductas o sonidos que por ahí son disruptivos. Entonces no sabes bien qué hacer, porque si atendés al niño o a la niña no podés atender al resto del grupo. Entonces, bueno, está muy difícil la situación y sobre todo lo más alarmante es el vaciamiento de recursos de la educación especial que no está siendo puesto en las escuelas comunes, ¿no? Patricia, Cristina, ¿te quiere hacer una consulta? No, no, Más que una consulta, bueno, recordad que estamos hablando con Patricia Pines, ella es docente, estamos hablando de la falsa o cómoda o como sí inclusión de niños con necesidades especiales en las escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y junto con Patricia, como decía Luis, que siempre colabora con nosotros cuando se habla de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una directa involucrada, que es Karina Herrera, ella es mamá de dos niños, creo, que tienen, sí. que son estos niños que habla Patricia. Y yo decía, ¿qué estará pensando Karina mientras Patricia nos está contando todo esto? Lo que les tocó vivenciar a mis hijos. Buenas noches y gracias por el espacio. Santiago ingresa justo cuando sale la resolución 311 que habla de educación inclusiva, con la diferencia que tanto la escuela, el jardín donde fue Santiago, como el jardín donde fue Julián, eran totalmente excluyentes. De por sí, el Distrito Escolar 5 fue excluyente. De muchas escuelas sacaban a los chicos que tenían certificado de discapacidad o si tenían necesidades educativas especiales, eran directamente les salía el pase a otra escuela. Así de expulsivos eran. Nos costaba mucho y nos cuesta mucho conseguir, como bien nos contaba Patricia, la PND o el APND. Entonces muchas veces, muchas mamás hicieron lo que hice yo. Me metí en el aula. Metí a mi hijo en la escuela. Con la mala suerte que después vino la pandemia y ya no lo pude meter más en la escuela. Entonces tuvo que pasar a escuela especial. ¿Y qué pasa en la escuela especial? Resulta que en la escuela especial también carecen de recursos, también carecen de cantidad de docentes y también carecen de espacio. Hoy, por ejemplo, Santiago no pudo asistir a la escuela especial donde está yendo, que es al lado del Tobar García, el CENTES 1, que tiene dos hermosos pisos por encima del que está en uso, totalmente abandonados hace añares. El frente del edificio yo lo puse en mi Instagram como un reel, ¿sí? En Karina Herrera 621 pueden ver el frente que era un desastre, que ahora lo están tratando de arreglar para hacer un mural. En vez de hacer un mural tendrían que poner ventiladores para que los chicos no se ahoguen adentro de las salas. Son salas muy chiquitas porque trabajan de manera individual por las necesidades especiales de cada chico. Entonces, carecemos de recursos. Jornada reducida de una hora o de una hora y media. Vos explícame qué educación especial le brindás a una criatura con una hora o una hora y media, tres veces por semana, cuatro veces por semana, como todo un lujo. No estamos cuidando a la niñez, no estamos brindando el acceso a la educación, no estamos realmente preocupados en la Ciudad de Buenos Aires de que nuestras niñas y nuestros niños tengan educación de calidad. No estamos preocupados en que haya la cantidad de docentes suficientes, no estamos preocupados en que haya escuelas suficientes. Yo no puedo creer que desde que yo estudié aquí en la Ciudad de Buenos Aires, soy porteña, seguimos teniendo prácticamente la misma cantidad de escuelas y las mismas escuelas que estaban en aquella época que yo era una niña, hoy se caen a pedazos. ¿Qué hicieron los gobiernos que pasaron? Marketing, nada más. Entonces, es una vergüenza que tenemos la normativa vigente, no la podemos aplicar. Los docentes cubren todos los parches que pueden, las familias cubrimos todos los parches que podemos, pero esto no alcanza. No hay seriedad en cuanto a tomar la educación pública como una necesidad urgente pensando en nuestro futuro. Patricia, vuelvo con Patricia Pines, porque vos hablás en tu nota que escribiste en tu Facebook, que el discurso de la inclusión es como que fuera de la integración, a ver, para que se entienda, como progre, como bárbaro, pero eso en la práctica no es así, es regresivo. Por lo que está contando Karina, que sus hijos o los chicos con estas necesidades no pueden avanzar, al revés. Es que, ¿quién se podría oponer a decir la escuela pública tiene que abrir las puertas y recibir a todas las infancias con sus particularidades? Ahora, para ser honestos, un niño o una niña que llega a la escuela en silla de ruedas, con movilidad reducida, ¿puede entrar a todos los espacios de la escuela? ¿Se hicieron las adecuaciones edilicias necesarias para que todos los espacios de la escuela sean accesibles para ese niño y esa niña? ¿Puede llegar un niño o una niña, no sé, neurodiversa, que deambula? Si no ponemos a alguien permanente, una pareja pedagógica, ¿qué estamos pidiendo concretamente? Bueno, las adecuaciones edilicias que hacen falta, que se construyan más escuelas para que en las aulas no estemos hacinados, entonces no podemos tener grupos de 30, de 32, y encima, ¿no?, sumar a esos 32, 3, 4 personas adultas más. No se puede en esas condiciones. Ahora, creamos escuelas, adecuamos las que ya existen, hacemos grupos de 15, 17 estudiantes con 2 o 3 APNDs dentro del aula, entonces podemos trabajar de otra manera. Parejas pedagógicas, equipos de orientación, no por distrito que atendan a miles de infancias, sino por escuela, ¿no? O sea, una psicóloga, un psicopedagogo, un terapista ocupacional, qué sé yo, todas esas profesiones que son necesarias para acompañar. Nadie está pensando en esto. Ahora, te llenan de cursos, porque si vos ves la oferta de formación docente del gobierno de la ciudad, y si hay 10 cursos, 8 son escuela inclusiva, escuela inclusiva, escuela inclusiva, escuela inclusiva. Sí, buenísimo, las normativas son divinas. ¿Quién las cumple? ¿Quién está pensando en que esas normativas se conviertan en realidad en recursos, en invertir en recursos para que realmente todos reciban lo que necesitan, ¿no? Y en este sentido, a veces, yo tengo como la discusión con algunas familias, dicen, bueno, para todos los nenes, bueno, no confundamos igualdad con equidad. No todos los nenes necesitan lo mismo. Hay nenes que con determinados recursos, con determinados apoyos, por ahí más sencillos, bueno, arrancan y funcionan y todo va bien. Y hay otros niños que realmente, si no les pones toda esa batería de recursos, ¿no? El acompañante, el psicopedagogo, el psicólogo, no pueden avanzar. Y nadie está pensando en poner esos recursos en donde se necesitan. Simplemente es poner a los niños. Y arréglense como puedas. Y lo peor de todo, que es lo más doloroso, porque realmente es doloroso, es que recibimos, sobre todo las docentes, como cierta, no sé, cierto enojo a veces por parte de las familias cuando planteamos, mirá, no estamos pudiendo, no es que no queremos, no podemos. Yo no puedo con 2 manos y 2 ojos estar al mismo tiempo deambulando en el pasillo, acompañando al niño o niña que ya está agotado por ahí del ruido del aula o que, no sé, se fastidió por el sonido del timbre o por el sonido del recreo y a la vez estar mirando a otro que está en otro espacio de la escuela. No podemos, necesitamos recursos materiales y humanos y reales y concretos. Si no, el discurso de la inclusión termina siendo un discurso, digamos, demagógico, ¿no? Porque parece que depende todo de la voluntad docente. Es que en realidad, la vocación docente. Es que en realidad, Patricia, ese es el discurso de la ciudad, no solamente para la salud. Te pintan por afuera y adentro nada, o sea, te hacen un parque, no sé, una cosita verde por afuera, como si lo verde fuera todo lo que lo salvaría, y a las pruebas me remito de las situaciones climáticas que estamos teniendo, y después no sigue más nada. O sea, lo que ocurre en educación es lo mismo que ocurre en ciudad, en salud. En salud pasas por los hospitales y están pintaditos. Da 3 pasos adentro del hospital y después vemos. Es una mierda. Sí, trata de conseguir un turno. Dijo. O tratar de contaminar. Mira, yo te cuento esto. El año pasado me tocó tener una alumnita en sala de 3 con este principio, o sea, esto, ¿no?, que les contaba al principio. Arrancar con, bueno, detectar ciertas cuestiones, empezar a decir, bueno, mirá, ¿por qué no consultás? Porque vemos que tiene por ahí un retraso ahí en el lenguaje, habría que empezar a trabajarlo. Bueno, la mamá terminó pagando consultas particulares porque era imposible, le daban turnos reales a 6 meses. Era lista de espera, lista de espera, lista de espera. El que no tiene trabajo o tiene trabajo informal y no tiene obra social o prepaga, ya está, se queda inhabilitado de acceder a los tratamientos que el niño o la niña necesita. Del acompañante ni hablar, porque hay que pagarle el sueldo y si no tenés obra social, imagínate que no vas a poder pagarle un sueldo a un trabajador si no es a través de ese sistema, ¿no? Pero no solo eso, bien, sino incluso cuando se enferman para conseguir un certificado uh-huh. para poder reintegrarse a la escuela porque estuvieron resfriados. El que no tiene obra social y tiene que ir al hospital público, en vez de faltar 3 días porque estuvo resfriado, termina faltando 17, 20 días, que es lo que tardan en darle el certificado de alta. Es terrible eso. Patricia, Karina, si tienen unos minutitos más y nos acompañan, hacemos un pequeño corte, ponemos un temita y volvemos y si ustedes están dispuestas, seguimos charlando. Sí, sí, perfecto. Gracias. Gracias. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, todo ha de salir bien. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Hasta las 21, quédate escuchando. Oíd, mortales. Y estamos en Oíd, mortales. Y estábamos escuchando un tema que yo adoro, amo, de Lito Nevia, Rosemary, y decía tantas cosas que decía, todo va a salir bien, y seguía pensando en lo que veníamos charlando. Igual que en esos días, como esa ilusión de que las cosas en algún momento, aunque uno sea un poquito negativo, digamos, a veces, no sé si negativo o realista, porque de tantas veces que nos dimos la cabeza contra la pared, la verdad, nada. Yo igual quería dedicar este tema, y si ustedes escuchan quizás el programa con algún eco especial o con algunos ruidos que pueden aparecer, a todos los compañeros bancarios del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, porque estamos justamente en una de sus residencias haciendo este programa, compartiendo los días con jubilados, jubiladas y pocos trabajadores, propiamente dicho, porque justamente estamos en época de jubilados y jubiladas, como digo. Así que, bueno, dedicarles a ellos que nos cedieron un pequeño espacio aquí como para poder hacer el programa. Estábamos hablando de educación inclusiva, educación por la galería, y Karina Herrera y Patricia Pines, docentes, Karina Herrera, directa involucrada mamá de niños que están sufriendo de este maltrato por parte de la política pública y de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación, para hacerlo en primera persona directamente. Karina, hoy por hoy esto es así, ¿y cómo va a seguir? Porque van a seguir con clases, Santiago va a seguir con clases 3 veces por semana, 1 hora y media. ¿Cómo es esto? No, vos sabés que gracias a mis posteos, porque yo me volví una militante muy ferviente, ¿sí? Estoy al frente de una asociación civil que se llama FAPREI, Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, y lucho mucho por los derechos de las personas con discapacidad. Me involucré de lleno en eso. Hoy estuvo la reunión de directorio, por ejemplo, salieron aumentos, en otro momento vamos a estar hablando en el Facebook al respecto de eso, en el Facebook nuestro. Y la verdad que con la escuela especial, yo tuve un cierto roce con la actual directora, que no es la misma que estaba al momento de ingresar Santiago, lamentablemente la cambiaron. Entonces vos ves la diferencia de una directora que se involucraba de manera directa con los alumnos, con los estudiantes, con las necesidades especiales de esos estudiantes, con las particularidades de cada familia, y una directora hoy en día que solamente te saluda cuando se va, que siempre se va antes, por supuesto, y que no está presente en absolutamente nada. Absolutamente nada. vos para tener acceso a ella tenés que ir machacando al resto del gabinete para que en algún momento se digne hablar con vos. Yo creo que costó un montón que nos pueda atender, y cuando yo les dije que iba a llegar a la supervisión si era necesario, porque necesito y quiero que los niños y las niñas que asisten al CENTES 1 cuenten con las necesidades especiales que tienen cubiertas, porque eso es lo que tenemos que garantizar como adultos responsables. Mi otro nene, antes que me pregunte Julián, por suerte pudo integrarse a la escuela común, pero siempre fue víctima de bullying. Primero por parte de la directora del jardín, cuando estuvo en jardín, y después en la escuela pública común, porque obviamente se notan algunas diferencias entre los niños que no tienen necesidades especiales y Julián, que se adaptó, está bien, pero bueno, hay cosas que todavía se le notan. Sí, decime. Me gustaría que reiteraras para todos los y todas las que nos estén escuchando, ¿cuál es el Facebook o cómo se pueden contactar con este grupo que vos encabezás en este caso, ¿no? Es a través de un Facebook. Estamos en el Facebook Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Es un nombre largo, pero porque es inclusivo e incluye a los tres sectores que estamos en el colectivo discapacidad. Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Ese es nuestro Facebook. Ahí vamos subiendo novedades, notas de interés, compartimos todo lo que tenga que ver con las diferentes problemáticas y soluciones a veces de temas de discapacidad. Bien, y esto, digamos, está bueno porque también no hace mucho que hubo movidas, inclusive que salieron en grandes medios, de prestadores que no cobraban su trabajo, digamos, básicamente. No ya en las escuelas públicas, sino en los consultorios, en las sesiones, en fin, en lo que fueran los distintos lugares. O sea que también se puede hacer una movida como más amplia, porque evidentemente la discapacidad no solamente desde lo público no está ofreciendo lo que en realidad las personas necesitan. No, sinceramente no. O sea, vos pensás que yo estoy hace 7 años en el tema, como te digo, me metí de lleno. La normativa vigente excluye, no tenés forma de hacer un reclamo. Otra realidad que salieron las medidas que se anunciaron el 8M por parte del Ministerio de Economía, reconociendo a las familias monomarentales. Estoy dentro de ese colectivo de familias monomarentales, dentro de la Red Federal de Familias Monomarentales, que trabajamos muchísimo para que se nos reconozca ese término, porque somos mamás solas. Y en el ámbito de discapacidad tenés un 90% de hogares con uno o más hijos con discapacidad con una mamá como yo al frente, que es muy difícil salir a trabajar y dejar los chicos porque requieren otros cuidados. Las obras sociales hacen lo que quieren. Sí o sí tenés que hacer un juicio para reclamar tus derechos, que es el juicio de amparo de salud. Pero para poderlo hacer tenés que tener un dinero interesante porque se cobra. Sí, estamos hablando de un valor promedio de 250.000 pesos, que no cualquiera los tiene. Sí, entonces, nos dejan sí o sí relegados. Yo también soy una persona con discapacidad, porque la violencia de género también discapacita. Entonces, esa es otra realidad que tampoco estamos tomando en cuenta. Y a nivel privado, las prepagas hacen lo que se les da la gana y las obras sociales tenés que estar siempre encima o con la defensoría o con la superintendencia y cumpliendo la normativa de tener acceso a los papeles del titular. Si vos no tenés al titular que te firme todo, tu reclamo va a un cajón y no sirve de nada. Eso es algo que también venimos, yo personalmente desde 2018 vengo insistiendo con que esta normativa se revea. Ahora sí. Patricia, vuelvo a vos, porque me interesa la otra parte, o creo que algo ya lo comentaste, que es esto como que hay un acuerdo, o yo no sé cómo llamarlo, vos decís, entre, y lo pones entre comillas, los médicos, que me imagino que tiene que ver con esto de esta profesión de la hegemonía médica y nada más, y no escuchar a las otras profesiones, pero ¿por qué ellos, por ejemplo, fomentan esto de la inclusión como marketing, como una frase para quedar bien, sin ver las otras situaciones? Yo, ¿no? No sé si, yo no diría que es una frase, digamos, suelta, sino que es un nuevo paradigma el de la claro. inclusión. Es pero un paradigma al cual podemos, o sea, el que vamos a escribir todos si leemos material, si leemos la normativa, si leemos, si vamos a los cursos de formación, digamos, yo estoy estudiando ciencias de la educación, tenemos una materia en la facultad que es una materia hermosa que se llama Educación y Discapacidades, y trabajamos en la materia, digamos, con distintas personas con distintas discapacidades que nos narraron sus trayectorias escolares. La verdad es que el tema está absolutamente en boga y estamos muy empapados en general, las docentes, los equipos directivos. Ahora, hay una realidad también, a nosotras nos pasan situaciones, la mayoría de los casos si tienen los recursos, los apoyos, y obviamente la voluntad, ¿no?, de los equipos, en general puede funcionar muy bien. Ahora, hay niños, niñas, en particular, no digo todos ni muchos, pero hay niños y niñas en particular que realmente padecen la escuela común, porque la escuela común tiene un formato, es muy masiva. Vos tenés en un patio, podés llegar a tener 400 pibes corriendo, gritando, saltando, es muy masiva, es muy ruidosa, y tampoco podemos pretender que silenciar, digamos, no podemos pretender que estén callados y quietos, sentaditos, sin moverse, para no molestar con el ruido, porque por más que lo querramos plantear, también sería insalubre, digamos, para los pibes y las pibas que en general habitan las escuelas, ¿no? Para algunos casos que en particular, por ahí incluso poniéndole los apoyos y demás, o sea, te doy algunos ejemplos que sé que sucedieron el año pasado. Un nene que generalmente se escapaba, no sé, como muy escapista, se escapaba del aula, bueno, se trepó a una ventana que estaba en una escalera bastante alta. Hubo que estar, o sea, tuvieron que estar varias maestras tratando de que acceda a bajar, no quería bajar, no fue fácil el acceso, digamos. Esta fue una experiencia traumática realmente, porque si el pibe se caía de ahí, se parte la cabeza, ahí, digamos, tenemos una responsabilidad, las docentes, los equipos directivos, que no es que respondemos con nuestro patrimonio, vamos presos, ¿me entendés? O sea, nos ponen en una situación de riesgo tremenda, y ponen además en riesgo a los niños y a las niñas por no tener el acompañamiento, la contención, los recursos que se necesitan. Otro caso que sucedió en otra escuela, una maestra embarazada con un nene que la familia sostenía que quería que vaya jornada completa 8 horas y cuarto adentro de la escuela. Un nene que no podía sostener esa cantidad de horas en una escuela común, ¿no? O sea, no la podía sostener. Por más que le pongamos a PND, que hagamos todo el esfuerzo, a veces estos nenes y estas nenas no pueden con ese ritmo, ¿se entiende? O sea, es como pedirles que lo heterogéneo, lo diverso se convierta en homogéneo, ¿no? En todos iguales, y la realidad es que eso no va a poder suceder. Bueno, te había hablado con el equipo de orientación, citaciones a la familia agarrada también de este discurso de no, tiene derecho a estar las 8 horas en la escuela. Sí, ¿en qué condiciones? Preguntémonos en qué condiciones. Bueno, el nene, la verdad es que en distintos momentos del día se brotaba, tiraba sillas, tiraba bancos, revoleaba mochilas, ¿no? Pegaba piñas, patadas. La maestra embarazada, tratando de atajar que no revolee una silla, le va la silla a la panza de la maestra. Entonces intenta llamar a la directora pidiendo ayuda, el nene le manotea el celular, se lo estrella contra la pared, se rompe el celular, obviamente nadie respondió por ese daño económico y lo tuvo que volver a comprar, hasta que se logró, digamos, bueno, una reducción horaria porque el nene no soportaba las 8 horas, pero para eso tuvo que pasar como 8 meses de un nene que sufría, y que la maestra le estaba planteando, mirá, sufre, no puede, no hay forma, hay un momento del día en el que ya no tolera más nada y empieza, digamos, situaciones como esas hay muchas, no necesariamente son niños con discapacidad, o sea, no estoy hablando de neurodiversidad, sino que estoy hablando de que cada niño o niña tiene su particularidad y que a cada uno hay que brindarle lo que necesita, y por supuesto a la familia que no puede, que necesita las 8 horas para trabajar y no puede, bueno, a esa familia también hay que encontrarle la forma de poder ayudarla. Si hay que darle una jornada reducida a su niño o niña, bueno, subsidiemos las horas que no puede trabajar. Pero a esto apunto, digo, ¿qué recursos reales, concretos, no? Recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos de ayuda a la familia, se está brindando. Y no es solo, sí, abramos la puerta y que vengan todos. No, bueno, preguntémonos en qué condiciones estamos todos. Y no solo, por eso digo, no solo los niños o niñas con discapacidad. Hoy, 44 grados para mañana. Hay ventiladores en las escuelas. No, hay aires acondicionados, hay dispensers de agua. No sé, se pensó en armar ventilación. ¿Va a haber en el invierno estufas que funcionen cuando haga 2 grados bajo cero? Seguro que posiblemente no. No. Entonces, esa desinversión genera mucho malestar. Y me parece que está bueno plantear que mañana va a haber un paro docente, que un poco convocado por ADEMIS, sí. Y que un poco trae no solo la cuestión de la ola de calor, sino esto, la desinversión en infraestructura, la desinversión educativa, ¿no? Y todo lo que esa desinversión nos provoca. Claro, es que justamente en estos casos extremos es donde se ve realmente las falencias, la falta de políticas de Estado, de prevención, ¿no? Como cuando por ahí en una escuela que recién remodelaron, ponen un ventilador de techo y a los 2 meses se cae el ventilador de techo y por suerte no mata a nadie. Claro, cuando se cayó el ventilador de techo, entonces empiezan a revisar a ver si los demás están bien agarrados, pero antes no. Porque no hay supervisión tampoco en esas cosas. Es solo recaudar y las grandes empresas que construyen, facturar, certificar y cobrar a fin de mes. Y terminarla como se termina. Que después no te anda ni el agua o no tienen agua. Bueno, hablando de esto, el Colegio Arancibia está también ahora con problemas porque se le ha tapado toda la instalación de cloaca, producto del Metrobús que están haciendo ahí en Paseo Colón, ¿no? Con el Metrobús de Paseo Colón se movilizaron y lograron que no lo tiraran abajo, pero ahora lo están tapando con otras cosas. Bueno, Karina y Patricia, cierren, digan como lo que quieran antes de despedirnos ustedes. Yo digo muchísimas gracias por el espacio. Les recuerdo que nuestro Facebook por temas de inclusiones, familias, personas con discapacidad y prestadores por la inclusión. Y que sí, como bien nos dijo Patricia y conocemos, hay una normativa vigente, pero falta muchísimo empeño, inversión y voluntad de que las cosas realmente estén mejor. Patricia. Bueno, yo por ahí para no cerrar tan bajoneados, ¿no? Sí decirles que cada vez somos más las familias, los docentes, los colectivos que intentan visibilizar estas cuestiones. Me parece que, ya no se la están llevando, ¿no? Si bien obviamente tienen mucha prensa comprada, así en el boca a boca, en el ir creciendo a partir de las experiencias y demás, en la justicia, haber llevado a la justicia tantos reclamos, ¿no? Por la construcción de escuelas, esto nos va permitiendo conformarnos como colectivo, la escuela pública como colectivo, y en este sentido, bueno, hay cierta esperanza de que algo empiece a repercutir, y como decía Karina, digamos, a empezar a lograr algún tipo de transformación en este sentido hacia una sociedad mucho más humanizada, más sensible, no solo hacia las personas con discapacidad, sino a las niñeces, con las niñeces en general, ¿no? La creación, estar en la escuela con 44 grados, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no tenemos piletas públicas, polideportivos, parques, plazas? ¿Por qué vendemos espacios públicos para hacer negocios inmobiliarios y no lugares recreativos, lúdicos, ¿no? Empezar a plantearnos por lo menos estas cuestiones me parece que está bueno y que somos un colectivo cada vez más grande que se está haciendo está planteando estos interrogantes y está dándole luz a estas cuestiones. Así que eso, de alguna manera, lo celebro. Bueno, gracias a ambas, Patricia Pines, docente, Karina Herrera, mamá, y cualquier otra información que quieran brindar, estamos aquí para ayudarlos y para colaborar. Chao, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Estamos, ahí se escucha bien, sí, estamos terminando Oíd Mortales. Y bueno, muy interesante esta entrevista, Luis, que va a dar para más, que va a dar para más. Porque como no creo todo, que cambie mucho. El resumen es que es toda cáscara y poco importan las personas. Uh-huh. Esa así es la realidad. Bien, allá del barrio de Villa Crespo. Bueno, que comienzan ya hace 15 días, 10 días, empezaron de nuevo los recitales en el Movistar Arena y esto significa que otra vez las molestias, las calles cortadas, los ruidos, los acampes un día antes en las veredas, con todas sus necesidades que tienen que hacer quienes están allí acampando en las puertas de los vecinos y las vecinas. Autos que son propiedad de la gente que vive ahí en el barrio y no los dejan estacionar los trapitos porque le cobran plata, o si no, está la agencia gubernamental de control que van ahí para no controlar nada, pero sí para hacerle la multa a quienes estacionan en sus, en sus puertas y para impedir que vengan y le estacionen un garage, por ejemplo. Entonces le hacen la multa porque estacionaron el garaje aunque sea su propio auto. Está bien, la normativa dice que en una entrada de autos no puede haber ningún auto. Ahora, si no podés después sacar tu auto, porque hay uno de alguien que fue a ver el recital, ¿cómo haces? De alguna manera hay que impedir. Bueno, pero estamos vecinos moviéndose, organizándose para seguir reclamando que alguna vez se dignen tanto el gobierno como el Movistar Arena y el Club Atlanta a darse cuenta. Yo creo que se dan cuenta, pero no les importa. Lo más grave es el Club Atlanta, ¿no? Que la mayoría de sus simpatizantes también son vecinos, socios, viven ahí en el barrio y sin embargo les importa muy poco. Del Movistar Arena, del diario La Nación y del gobierno de la ciudad ya sabemos que es el negocio de ellos. Pero evidentemente también el Club Atlanta hace el negocio. No nos tenemos que olvidar que el contrato de locación que tiene el Movistar Arena en los terrenos que eran de y que son de Atlanta le significan al club entre $40,000 y $50,000 por mes. Bueno, con eso quizá tengan suerte de subir a primera alguna vez, pero será a costa de haber jodido a vecinas y vecinos. Así que seguiremos con esto. Y lo último que les quiero comentar antes de irnos, que el próximo domingo 26 se corre la nueva versión de la carrera de Miguel, allí en Avenida Libertador y la calle Miguel Sánchez, que es lo que era antes Crisólogo Larralde, se larga desde cerca de en la cuadra de la calle Sánchez, en el Senar. Y como siempre, el gobierno de Rodríguez Larreta, ninguneando esta carrera, si ustedes alguna vez encontraron en estos días algún afiche promocionando la carrera no la van a encontrar, si la ven en los medios no la van a ver, somos muy pocos los medios que la promocionamos, y mañana posiblemente en otras voces, otras propuestas, charlemos un poco sobre esto con Martín Sharples, que es un amigo, un compañero, él es un atleta que corre en silla de ruedas y que se encarga permanentemente de denunciar esto que hace el gobierno de Rodríguez Larreta. Luis, te están llamando, me parece. Ya vamos. Bueno, ya vamos, ya nos están llamando a cenar, qué bueno. Bueno, nos tenemos que ir yendo, como justamente la campana anunció. Un saludo a Julio Pardo en la M690. Gracias, Nacho, no te esperaba, no nos esperábamos la cadena, nunca habíamos escuchado. Gracias, Nacho, como siempre, ahí en la retaguardia. Y nos vamos a ir con un tema de homenaje a Spinetta, Barro tal vez, pero la versión de Cande y Paulo. Búscalo por YouTube, Cande y Paulo. Muy linda la versión de Barro tal vez. Así que nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Ay, si pensé que ya estaba comiendo el primer plato. Hasta luego, chau chau, hasta el lunes. Que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Donde la hacha.